podríamos estar en la BBC de Londres o en la RAI italiana, pero preferimos quedarnos a dar una mano en Nacional Rock. De 0 a 2, Diario del Futuro. Un programa con buena gente. Tres minutos pasaron de la una de la mañana de este sábado y seguimos aquí en Nacional Rock con más Diario del Futuro y con más Rosario Blefari para todos y todas. Nacional y popular. Sí, y tan nacional y popular que Rosario, cuando estábamos arreglando esta, hace un mes creo, arreglando esta visita, acababa de sacar un cover y yo me recopé y le dije, bueno, venís a tocar ese tema. Sí, lo había grabado en el celular y lo había puesto ahí y justo lo escuchaste. Me copé. Así que lo tocás y después nos contás la historia del tema para vos. Bueno. Qué tristeza recordar lo bueno que ahora es pasado. De nada sirve llorar, mejor fumar y esperar. Te extraño. Un día dijiste adiós y me sentí abandonada. Quizás vos tengas razón, quizás yo tenga razón. Te extraño. Inútil es recordar los buenos tiempos pasados. Hoy ahora me odias sin que me hagas muy mal. Te extraño, te extraño, te extraño, te extraño, te extraño. Es un tema de flema. Sí, es un tema de flema, sí, está buenísimo. Es que tu corazón heavy, digamos, tu corazón súper alternativo, metálico, digamos. No, en realidad es lo que se puede ver en este tema, es como ese gusto por que del punk, por la por la canción melódica de los 60, incluso. Claro, sí, es el punk atravesado, el punk enamorado. La influencia de los Ramones ahí, ¿no? Que, claro, que sí, lo que le gustaba a Joey cantar, claro, eso, es el crooner de los 60, ¿no? Sí, o incluso un poquito antes también. Es que no hay nada más lindo cuando se hace un cover que es cambiarlo, ¿no? Cuando lo desarmás y lo volvés a armar. No hay, es lo más lindo del cover, cuando le cambiás el ritmo. Sí, igual es lo no es que tampoco que lo canta acelerado ni nada, ¿no? Lo canta bien pero, canta, claro, es lindo. Sí, igual sí, a lo su estilo. A lo Ricky. A lo Ricky, y el punk rock suena muy bien acústico. Eso es increíble. Sí, siempre que escuchás a alguna banda punk haciendo yo había escuchado hace poco unos que tocaban en el baño así. Y es que los baños suelen tener buena acústica. Estaba buenísimo, dicen. Era como tipo dos guitarras y ya estaba todo ahí. ¿Vos arrancaste escuchando punk o no, de qué época sos? ¿De qué? Esas cosas no se le preguntan a una mujer. No, bueno, pero estamos hablando de qué época musical, digamos. No, pero me quedé pensando como de las primeras formas de las primeras escuchas, digamos, de porque eso. El corazón musical. Cuando ya elegís la música. A tu primer fanatismo musical, digamos. El punk, el rock nacional, el folclore. No sé. Y supongo que el rock nacional fue el primer amor, sí, totalmente. ¿Qué podés decir sin ponerte colorada, digamos? No, puedo decir todo. Recuerdo, por ejemplo, que yo no había escuchado nada de rock nacional, nada, y venía de Bariloche y vine a vivir acá en sexto grado. Y una compañerita de la escuela de danza, me acuerdo, en realidad en séptimo grado después, me dice, pero vos no escuchaste esto, y me muestra Sui Generis. Yo no había escuchado nada, y me muestra Rasguña las Piedras. Ajá. Fue la primera vez que escuché algo así. Dije como, oh, y ves, y lo cantaba, me lo enseñó y lo cantábamos, y qué sé yo. Después ahí, bueno, escuché todo lo que podía hacer después de Sui Generis. Lo contó, ¿eso te lo contó con el mito de que se lo había hecho a la novia? Sí, que, todo. Había parte y que rasguñaba, ¿no?, las piedras, la novia. Sí, esa era parte de ese cuento. Y después ahí eso, en los fines de la primaria, y ahí me empecé a escuchar eso, y después escuché El Pescado Rabioso. Uh-huh. Después eso, escuchaba El Tren Fantasma en la radio, y ahí escuchaba muchas cosas, todo lo que pasaban ahí. ¿Y vos querías hacer música en ese momento? Sí, yo siempre quise hacer música, siempre, porque ya de chica, pasa que no sabía qué. Creo que en algún momento pensé que iba a hacer canciones litoraleñas, por ejemplo. Sí, cuando era muy chica. Sí, porque era, para... porque mi, sí, tocate un chamamé. Y no, sí, me imaginaba esas canciones litoraleñas muy melódicas, muy como de la voz, muy que se luce mucho la voz. Claro, esa cosa de lucir la voz, poner la voz, digamos. Sí, me encantaba. Yo tenía un disco de cuando era chica de Paloma Valdés. Ajá. Que era una artista ahí de Entre Ríos, creo que era ella. No, correntina, uh-huh. Correntina. Y mi profesor, que era correntino de guitarra, pero vivía en Bariloche, que había hecho la Vestido Celeste. Era su composición más conocida. Y él me enseñó música, y me enseñó música componiendo. Siempre me enseñó, desde que me enseñó tres notas, y bueno, con estas tres notas ahora hace una melodía y pone una letra. Siempre. Ajá. Siempre. Entonces, tal vez eso tenía mucho que ver, como que yo sabía que él hacía esa música. Claro. Y me pasaba el disco de Paloma Valdés, que no sé, que había sido alguien que él le componía canciones. Y una vez Paloma Valdés fue a Bariloche y le pedí que me autografiara el disco, ¿no? Sí, me encantaba. Y cantaba todas esas canciones del río. Y bueno, Río Paraná. Y bueno, ahí es el momento de, tu momento de Paloma homenaje Valdés, a eso, ¿no? Sí, sí, totalmente, claro. ¿Y la primera canción que compusiste era...? No, era como una melodía muy como si fuera de la guitarra clásica, ¿no? Algo así, como eso. Y después ya de más grande, no, la primera que hice más grande tenía un compañero, digamos, que tuve en mi primer banda, que se llamaba Temas Lendos, que él me dijo, él ya tenía unos temas hechos. Uh-huh. Walter von Forster se llama, y me invitó a tocar a cantar, en realidad, en alguno de los temas que él tenía ya hechos. Y entonces yo empecé como ahí a probar. Un día le mostré una letra, no me acuerdo exactamente cómo fue el caso, que terminé como componiendo canciones ahí en dentro con él. O sea, yo hacía las mías, las de él, pero lo tocábamos juntos y nos llamábamos Temas Lentos. Sí, es gran, gran nombre de banda, te diría. Sí, sí, sí, porque aparte yo tenía toda una explicación, que Temas Lentos era porque era, no era que eran temas lentos, sino que era como que era ese modo de tocar. Ajá. No sé, como si fuera, como diciendo así, lento, como si fuera de la música clásica, como alegro. Uh-huh. Lento. Hay una anécdota con Temas Lentos, que es que Temas Lentos, un cassette de Temas Lentos llegó a Charly García, más o menos, ¿no? O sea, hay una historia. ¿Algo más con o menos? Charly García. Sí, sí, sí. Una vez yo lo fui a ver a Charly García, pero no, pero Temas Lentos ya había pasado. Ah, ya había pasado. Sí, sí, no, ahí fui a verlo como con Suárez, con el proto Suárez. Uh-huh. Y habíamos grabado con Fabio, uh-huh, con Fabio Suárez, un video y un tema, que se llamaba Para Amarte, el tema. Uh-huh. Y yo había trabajado con Charly García en una película, nada que ver, aparte, ¿qué, mi vida de actriz, Lo que vendrá? Ajá. Sí, había trabajado con Charly García. Entonces, un día estábamos en fiestas del Eros, que eran unas fiestas que se hacían en Palermo. Uh-huh. Y estábamos bailando, y era gran baile, y ahí estaba Charly García. Entonces yo me acerqué y dije, hola, ¿qué haces? ¿Cómo te va? Sí, ya había pasado la película, que nos conocíamos de ahí. Y le dije, me gustaría mostrarte algo, bla, bla, bla. Y entonces le quedamos, me dijo, sí, cómo no, que yo fui a la casa un día y le mostré el video, porque yo no tenía una grabación, o sea, era un video, era muy raro, que era como la propuesta era el video, con el tema, no estaba la grabación. Y Bueno, y se sorprendió, me dijo, bueno, estas son las primeras canciones que hiciste, está muy bien, qué sé yo. Y me dijo, bueno, si querés, vení un día y vamos a tocar unos temas. Uh-huh. Yo le dije, pero míos. Y me dijo, más bien, no vamos a tocar temas míos. Me dijo como diciendo, ella, mis temas los tengo, ¿no? Como dos haciendo, no, pero mis temas vamos a tocar. No, y sí, no, los míos no los vamos a tocar. Es muy gracioso. Y bueno, y fui ahí y tocamos unos temas y los grabé. Tengo un cassette en mi casa porque cuando me fui, nunca más, fue como ese encuentro. O fueron dos, creo, dos veces que fui, pero nunca más y hubo un proyecto de hacer nada ni nada. Fueron esos dos días que nos encontramos y tocamos unos temas míos y él me los hizo tocar 200 millones de veces. Eso, o sea, fue como una especie de lección o algo. ¿Aprendiste? Así. Sí, aprendí muchas cosas en esos dos encuentros. Primero, bueno, como una capacidad de trabajo enorme que tenía, que era que yo no daba más. Y él decía, va de nuevo, hasta que te sangraran los dedos a él y a mí, yo no podía cantar más. O sea, así, y mientras grababan dos cassettes, él era muy, muy lo-fi, era. Sí. Pero del trabajo, ¿no? Como eso, grabar así como sea, todo a costa, vamos. Y ponía un cassette y grabábamos, después lo ponía, lo reproducía. Tocábamos arriba y mientras lo grababa en otro grabador. Tenía dos grabadores así comunes y corrientes, los más berretas, y ahí voy a grabar. Y cuando me fui, me dijo el original, me lo quedo yo. Y se lo guardo y me dijo, pero vos te hago una copia, toma. Y me dio una copia, que es lo único que tengo de esos encuentros. De esos, son esos temas míos, tocado con él. Él toca el teclado y cada tanto me grita como ¡ah! Como unas órdenes así, furiosas, como ¡de nuevo! No sé qué, y me grita cosas ¡más arriba! No sé qué. Y lo iba como produciendo el tema. Entonces yo tocaba y él los iba como dirigiendo, sí, no sé, sí, muy sí. Interesante. Y no te voy a decir que toques un tema de aquellos. No, pero no lo sé, El tema más viejo, ya que hablamos de tus comienzos, el tema más antiguo que quisieras tocar. Qué difícil, porque no lo tengo. No sé, en una de esas puede ser el más antiguo, el de la semana pasada, pero digo, lo tiré así como probando, digamos. No me iba a salir. Iba a tocar un pedacito toco. A ver. ¿Alguna vez viste algo parecido a lo que yo vi? Árboles negros eran de carbón con flores de rubí o algo así. Se aplaude igual, aunque sea una parte, digamos. No, todo mal. Es que es muy complicado, es un tema muy complicado. Es un tema con Suárez, lo acabamos con Suárez. Sí, y bueno, entonces queremos escuchar un tema que quieras. A ver. Rosario Blefari tocando en Diario del Futuro, en la revista Muerta, así la llamamos. Ah. Y está viva y nosotros somos la revista Muerta, así. Así de adolescente, ¿viste? Viene la cosa. A ver. Lo que no se puede tocar. Yo creía que la vida estaba completa en su justa medida. Yo creía que sabía nombrar lo que quería. Pero cuando apareciste, no alcanzaron las palabras que tenía. Pero cuando apareciste, no alcancé a decir lo que quería. Yo creía que ya todo estaba inventado de algún modo. Ningún espacio vacío, todos repitiendo todo. Pero cuando apareciste, perdí la fe que sostenía. Pero cuando apareciste, mis ojos vieron lo que no veía. Mucho después intenté volver al lugar que dejé una vez. Quise de nuevo bienvenida a ser en el propio paraíso aquel. Se mira sin poder entrar, solo se mira sin poder entrar. No tiene puerta ni hay lugar. Solo se mira sin poder entrar, solo se mira sin poder entrar. Siempre fue uno de mis temas preferidos de excursiones, ¿no? Sí. Impresionante. Estamos con Rosario Blefari en Diario del Futuro. Y vamos a escuchar un tema, Lanto, si a usted le parece. ¿Cómo no? ¿Cuál eligió, Pérez? Faltaba anunciar, cuando arrancamos este segmento, esta entrevista, escuchamos un tema de Hora de No Ver, el primer hit de Rosario Blefari y Suárez, que era Morirían. Antes habíamos escuchado, ese sí lo anunciamos, un tema de Privilegio, y ahora vamos a escuchar un tema de Misterio Relámpago, que se llama Cuaderno. ¿Cómo te vas? Subiendo la escalera cuando aplauden al final. Quisiera que estuvieras por completo pensando en todo esto y nada más, y nada más. Me gusta tu cuaderno y no el mío, sucio y desprolijo, ráfagas de nada, necesito mucho tiempo. ¿Cómo te vas subiendo la escalera?